es la División Mix Deportes con el periodista Emir Lara. Información presentada por Gol Gym de Venezuela. Resultados de la Liga Municipal Ospino. De la tercera categoría del fútbol se realizó la jornada de nivelación este domingo 28 de enero en el campo deportivo de la ciudad de Ospino, donde 23 de enero y los LTD quedaron igualados a 1, mientras que Atlético Ospino superó 2-0 a Puro Lomo. En esta señal nos interesa la Liga de Fútbol Municipal Ospino, así que quédate en sintonía porque en breve volvemos con más del deporte en toda Portuguesa. Anótate en la División Mix Deportes. Envía tu programación deportiva al 0412-038-8613. Mix 92.